siempre nos mienten. Con la verdad de nuestro lado. Técnicos Online. Servicio técnico especializado LCD, LED y Smart TV. Notebook, Netbook y PC. 4-848-4671. O WhatsApp 11-33-93-8229. 11-33-93-8229. Técnicos Online. El servicio técnico nacional y popular de la zona oeste. Los lunes a las 8 de la noche, Oscar Merlo y Oscar Castellucci hacen No mires para otro lado. Que vulneren tus derechos es violencia. Abrí bien tus ojos. No mires para otro lado. No mires para otro lado. Con Víctor Hugo no quieras saber, el fútbol va a ser la fiesta mundial. El fútbol va con vos. Víctor Hugo Morales está en Radio Rebelde. Los mejores partidos que ya no nos dejan ver gratis por televisión, escuchalos acá en La Rebelde. Y a gritar el con el prestigioso equipo de relatores. Y en las tradicionales emisoras que toman nuestros programas y la 740 Radio Rebelde. Los lunes, de 21 a 23, levantamos la persiana de Industria Nacional. Conduce Gaby Cabanillas, con la participación del humorista Legal. Una producción de Motor Económico. Industria Nacional. Cuando se cae el aire de las 740... Escúchanos desde tu celular bajando la aplicación de Radio Rebelde desde Play Store o App Store. No te quedes sin aire rebelde. En América Latina se persigue y encarcela con causas inventadas a líderes progresistas y de izquierda. Argentina no es la excepción. Basta de causas inventadas, pruebas y testimonios falsos, extorsiones y amenazas. Libertad a todas y todos los presos políticos. Foro por la democracia y la libertad de las presas y presos políticos. AM740. Los que hacemos Radio Rebelde apoyamos la boleta completa encabezada por Alberto Fernández Cristina Fernández de Kirchner en cada provincia y municipio de nuestra patria. Acá estamos de vuelta. Vamos a militar esta opción, la del campo nacional y popular. Nadie quiere vivir peor de lo que hoy está. Para volver y ser mejores. A mí me encanta esa consigna, vamos a volver. Vamos a volver, vamos a volver, vamos a volver, vamos a volver. Para ser mejores, mejores. Radio Rebelde. El futuro es nuestro, el futuro es nuestro, el futuro es nuestro, el futuro es nuestro. La radio de todos. Radio Rebelde. El futuro es nuestro, el futuro es nuestro, el futuro es nuestro, el futuro es nuestro. La radio de todos. AM740, Radio Rebelde presenta No nos queda otra, la revista Amartya en el aire. Hay quien no cree en el destino, pero yo le amigo, para llenar siempre la chapa, la vida viene medio oxidada. No todo es tan facilito como pa' el de rico, siempre ha sido la clase dirigente la que ha creado a los indigentes. Buenos días, esto es No nos queda otra, el programa de la revista Amartya. Mi nombre es Julián Saúd y los vamos a acompañar hasta la 1 de la tarde aquí en Radio Rebelde AM740, como todos los días. Arrancamos esta semana de la última semana de agosto y ya preparaditos para la primavera que se viene en muy pocos días, y este frío que se va, y esta mañana casi que se fue. Y no solo se va el frío, también ellos se van, ellas se van. Ay, qué polarizado que está. Porque hoy es lunes, pero ya se van. Hoy es lunes. Usted con esa cara, pero ya se van. Falta, ya se van. ¿Qué cara? ¿Qué quiere decir? ¿Que tiene cara de qué? Cara de queso. Cara de lunes. No, queso. Hay no una le cara de lunes. Hay una cara de lunes. Hay cara de lunes. Esta es mi cara de lunes. Si vos me conocés, mucho más buen mozo. La única cara que le conozco es la cara de lunes. ¿Qué? O de jueves a la madrugada. Lo que te estás perdiendo. 11:09 de la mañana arrancamos este programa de Revista Martia, muy cargado de información, muy cargado. Tenemos audios que ahora vamos a pasar, pero me gustaría poder charlar un poco con usted, un hombre muy, muy, muy formado, muy experimentado en la materia de lecturas clandestinas y paralelas. No se sabe. La marcha, gran marcha del sábado. Sí. De ellos. Sí. De ellos. Que es un sábado, porque es cuando no trabajan, porque ellos trabajan. Están equivocados, los sábados se trabaja, gente. Pero no lo entiendo. Ellos trabajamos tan lejos sábados del asalariadismo que el no tienen ni idea. El sábado también se trabaja. Yo trabajé el domingo también. Porque ellos hacen trabajar los sábados y domingos, claro, otra gente. Exacto. Sábado se trabaja, es día laborable el sábado. Escuché que iban a hacer también pronto, capaz que el fin de semana que viene, una suelta de empleadas domésticas. Al aire. Como manifestación. Ay, me imagino un capítulo de Los Simpsons. Los Simpsons, creo que si quieren renovar su guión tienen que venir para acá. Sí. Que venir para acá. Bueno, militantes macristas estuvieron en el obelisco. El sábado. Ahora, perdón, el sábado en el obelisco. Y, igual yo vi fotos impresionantes. Acá me lo bajan. Era la óptica del fotógrafo. ¿Vos, Carlos, viste la foto? Hay mucha gente en la plaza, ¿o no? Sí. 3.000 personas, dice Clarín. Esa es la fuente. Entonces, el fotógrafo fue muy hábil al sacar la foto. No, y el video que sube Macri cuando sale al balcón, que dato muy interesante, abrieron las rejas que dividen la Plaza de Mayo. Esta vez sí la abrieron. Esta vez las abrieron para que la gente bien, ¿no? La gente como corresponde, ingrese a la plaza, se acerque a la Casa de Gobierno y salude al presidente, que salió al balcón absolutamente, pero extasiado por la situación. Dijo, el pueblo me vino a arengar. Y Aguada, la hechicera ahí al lado, ¿no? Su mejor momento, podemos decir. Sí. ¿Fue como su momento más cercano a la política? Él se sintió Rocky. El sábado se sintió Rocky. Sin haber visto la película. No la entendió. ¿Vos decís por el ojo, por el párpado? Por Adrián. Córtame el párpado, Adrián. Estamos hablando, por supuesto, de miles de personas. Miles no, 3.000. Acá bueno, dice Clarín. 3.000 son miles. Son miles de personas. 3.000 de personas se movilizaron el sábado a Plaza de Mayo en apoyo al gobierno de Cambiemos. Decidimos cambiar porque queremos ser mejores. Pero, escúcheme, ¿cómo decimos que queremos ser mejores? Eso es vamos a volver mejores. Está como utilizando ya el discurso de Alberto Fernández. Está muy polarizado todo. Pero no, y se confunde, la gente ya se confunde. Pero él se confunde, si él tiene que decir otra cosa, ¿no? Yo, que va a volver el mejor. Sábado yo escuché gente diciendo queremos que vuelva el cepo. Ya esto, sí, es un nivel de el delirio. El cepo, pero para Cristina, ver, ¿no? Esto es un delirio. Estamos en un momento absolutamente inédito en la historia institucional democrática de nuestro país. El tema de las PASO, las primarias abiertas, simultáneas, obligatorias, permitió este escenario, insisto, inédito, en el cual hay un presidente en funciones que tiene que sobremontar varios meses de una campaña electoral con una diferencia que, si bien no es imposible de remontar en absoluto, todo es posible, más en este país maravilloso, pero que lo le horada, ¿no? Le genera un vacío de poder muy importante. Escuchemos a Macri, recordémoslo, esto lo decía con Clarín, digo, para tener una noción de lo que le pasa a este presidente, que va cambiando, ¿no? Que va cambiando su discurso y que, como ayer lo escuchamos Alberto Fernández, vamos a hablar también, ¿lo viste con Majul un poquito? Sí, sí, sí. No por Majul, sino muy interesante ante el atosigamiento de preguntas, las respuestas de un Alberto Fernández que está en campaña. Hablando de Venezuela, lo hicieron hablar de Chávez, lo hicieron hablar de Antonini Wilson, lo hicieron hablar. Lo hicieron hablar de Otesur, de Devido, de los presos políticos. Del bastón de mando, del bastón de la sucesión. Escuchemos a Macri qué decía en Clarín. La Argentina es una el viernes, políticamente, y otra el lunes, y una Argentina el viernes económicamente, y la otra distinta el lunes. Que todos tenemos historia. Yo no me puedo hacer el distraído de los 3 años y medio que goberné. Yo no me puedo hacer el distraído de los 3 años y medio que goberné. Yo no me puedo hacer el distraído de los 3 años y medio que goberné. Tienes que decir, nosotros necesitamos un presupuesto que equilibre y que le dé al país una moneda. Y que le dé al país una moneda. De una moneda, y además que no nos cobre impuestos que no podemos pagar, con lo cual nos obligan a que o a no invertir o a hacer cosas que están fuera de la ley para sobrevivir. Será inútil. O hacer cosas que están fuera de la ley para sobrevivir. Y que le dé al país una moneda. Una moneda. Porque algún día, con la misma ruin moneda, con que pagan lo que pagan mal, te pagará. Bueno, un audio viejo, pero que vale la pena volver a escuchar cómo el presidente Macri empieza hablando de como presidente y termina hablando como empresario. Exacto. Es que en definitiva hablando de... nunca dejó de serlo. Mirá lo que escribió Silvia Mercado, la tienen a la periodista. Uf. Y si se puede, Mauricio Macri tuvo un inédito baño de multitud con tintes peronistas clásicos y demostró que no está dispuesto a rendirse. En las pocas marchas que buscaron respaldar políticas oficiales estos años, el gobierno siempre se mantuvo lejos porque finalmente el de Macri siempre fue un liderazgo zen. ¿Qué es zen? ¿Usted estudió en la facultad? No. ¿Qué es liderazgo? No, me parece que tiene que ver con esto de ganar la calle, que es un poco lo que dijo Marcos Peña estos días, que le salieron al cruce por la derrota y dijo, así como yo no mendigo la victoria, tampoco me hago cargo de esta derrota, en términos personales, ¿no? Lo que salió a hacer Mauricio el sábado fue un poco a tratar de retomar siempre en el contexto de una campaña a la calle, a la gente. Digamos, salir un poco de el troll center, ¿no? De la campaña segmentada a través de las redes sociales para ir un poco a lo emotivo. Que es el contacto. Que es el contacto y que tiene que ver con el otro polo, ¿no? El otro polo, el de Fernández Fernández, que la calle es, digamos, su ambiente, su medio natural, diríamos. A los pocos minutos se notó que quería quedarse disfrutando ese baño de multitud del que nunca fue afecto. Un poco por timidez y también porque estaba convencido de que Argentina necesitaba un líder del siglo XXI que sea comprendido por las sociedades más avanzadas. O sea, si lo ven con mucha gente, no... Yo igual creo que este mensaje también es un mensaje para el FMI. Yo todavía tengo respaldo. Sí. Necesitaba mucho este gobierno para llegar a octubre. ¿Pero vos crees que el Fondo Monetario... Por las fotos, digo. ...ve esa foto y dice, ah, bueno, ahora sí? No, no, no, sí. Sí, mire, me contradigo en la misma frase. Sí, yo creo que sí ven porque eso lo van a hacer circular. Mirá, así como vos recién leíste ese, vamos a decirle, entre comillas, análisis de mercado, recomiendo... La periodista mercado. Recomiendo, pero mucho lo recomiendo, ver el video que sube Rechimusi, el comediante, sí. Sobre, son 50 segundos en el que él hace las veces de Macri después de este apoyo, en el que llama a Alberto Fernández y le dice, listo, ya está, no te necesito, ya me voy a quedar, ya, y llama después al Fondo Monetario y dice, ya está, ya arreglé lo que rompí, ¿me pueden mandar más plata? Digamos, bueno, pero es eso. Es eso. Pero bueno, es para pedirle maguita al FMI. Claro, pero digo, habla de una inocencia y de una de un pecar constantemente de improvisación, ¿no? Digo, que asusta. Digo, y el Fondo Monetario esto lo ve, porque el Fondo Monetario hasta ahora necesita... A ver, esto no es un chiste, ahora me voy a poner en serio. El Fondo Monetario Internacional tiene con Argentina el 40% de su deuda. Eso es antieconómico en términos netamente capitalistas. ¿Qué quiere decir esto? ¿No llegaba el 61%? Pero, no, del fondo. La nuestra es que el 60%. Pero el Fondo Monetario, toda la guita que tiene para prestar, el 40% nos la dio a nosotros. Eso es antieconómico, ¿por qué? Porque si Argentina deja de pagar, tiene problemas de solvencia. ¿Ok? Con lo cual, tiene intereses muy concretos en que Argentina pague. O que en su defecto reestructure la deuda, pero que lo haga, digamos, constante y sonante y que cumpla los vencimientos. Con lo cual, no va a ser un chiste esto. Estamos hablando de plata. Estamos hablando de plata y de un organismo financiero que se encarga de, justamente, bueno, no vamos a decir de qué se trata el Fondo Monetario Internacional. De endeudar a los países. Ahí dice Artemio López, todos sabemos que la marchonga bizarra de ayer fue una señal al FMI para que desembolse el tramo de septiembre, poniendo en escena expectativas de reelección del gobierno neoliberal que no existen en la realidad. Muy triste. Esto decía Artemio López refiriéndose a esta marcha. Arrancamos con las lunas. Este tema de eran... ¿Cómo? Estelares. Estelares, último disco, último tema o disco de Estelares. Escuchémoslo. Así arranca, no nos queda otra. Era un verano preciado en el Uruguay. Vos me cantabas canciones debajo del mar. Nos vestíamos con ropa de media estación. Y nos quedábamos solos cuando se iba el sol radiante. Cantabas canciones debajo del mar. Nos vestíamos con ropa de media estación. Y nos quedábamos solos cuando se iba el sol radiante. Queda otra. Polarización y después. ¿Quiénes están de un lado y quiénes están del otro? Eso mismo habrá pensado Néstor Kirchner cuando soñó por primera vez con ser presidente. La crisis del 2001 no permitía mostrar la conformación de un escenario político definido. Tanto el PJ como la Alianza mostraban las dos caras de una misma moneda. Eran tiempos de neoliberalismo y desesperación. No había opción para otra cosa. Tal vez sea por eso que su llegada al gobierno, inesperada para el sistema político argentino de entonces, haya marcado un antes y un después. En los primeros años, el objetivo principal fue salir del infierno como él mismo lo decía. Pero luego del infierno, para seguir con la metáfora, venía el purgatorio. La decisión de romper con Duhalde, quien fue el que le permitió a Kirchner, por otro lado, obtener los votos necesarios para llegar a ese lugar, no puede ser leída como un pase de facturas entre dirigentes, sino más bien como una decisión estratégica. Desde un comienzo, el deseo por refundar el escenario político fue un objetivo central de la visión de Néstor Kirchner. Así lo cuenta el propio Alberto Fernández en su libro Políticamente Incorrecto, publicado luego de su renuncia en el 2011. Allí relata en detalle los primeros pasos del gobernador de Santa Cruz en la carrera presidencial. En las elecciones del año 2000, Alberto es elegido legislador porteño. Por ese entonces era parte del dualdismo en la ciudad. Néstor, que ya venía hablando con él, lo citó para hacerle un ofrecimiento: construir su candidatura a presidente. La provincia quedaba muy lejos y necesitaba una persona de confianza en la capital. En el libro, Alberto cuenta cómo Néstor se lo dice: se terminó el tiempo de las aventuras. Quiero que me acompañes para ser presidente en el 2003. Estoy cansado de ser el ala progresista de los dualdistas, de los menemistas o de los peronistas inmostrables. Y es hora de que lo que haya que hacer, lo hagamos nosotros. La respuesta de Alberto hoy es muy importante poder tenerla en cuenta. La respuesta que él dice que le da a Néstor Kirchner es: a partir de este momento hay un diputado kirchnerista en la ciudad de Buenos Aires. La transversalidad fue la primera de una serie de ideas que buscaban ese objetivo inicial: conformar un nuevo escenario. Tal es así que todas las fuerzas políticas sufrieron rupturas a partir del posicionamiento del nuevo gobierno en materia de derechos humanos y política internacional, principalmente. Luego, con la primera presidencia de Cristina, fue el turno de la Concertación, ¿se acuerdan? Los radicales K. Ese intento por ampliar el marco de alianzas tan ambicioso tuvo su final hollywoodense con la votación no positiva de Cobos en el Senado. Lo que vino después de la pelea con los sectores concentrados del campo fue la profundización de un modelo que necesitaba confrontar para distribuir. Entonces llegaron la asignación universal por hijo, la estatización de las AFJP, la ley de medios, la reforma de la justicia, la estatización del 51% del YPF. La lista podría seguir, pero lo importante es que estos hechos, que en apariencia fueron tomados como la imposibilidad del kirchnerismo de ampliar su marco de alianzas, muy por el contrario, fueron la profundización de un proyecto político que se verifica en la actualidad con el caudal indiscutible de votos que tiene Cristina Kirchner actualmente. Algo impensado luego del fin de su mandato, donde se sentenciaba el final del kirchnerismo. La otra cara de esta película es también parte de esa visión que tenía Néstor: la conformación y consolidación de un polo de centro-derecha. Es que los tres mandatos que tuvo el kirchnerismo al frente del país no se caracterizaron por tener una oposición consolidada, sino más bien todo lo contrario. Esa dispersión de los sectores de derecha fue resuelta recién en la carrera presidencial de 2015 por los grandes medios de comunicación, artífices de la construcción de Cambiemos. Desde un principio, sabían que la cohesión de su discurso, entendido como el mensaje pero también como el medio, era lo que les iba a permitir llevar adelante las transformaciones regresivas sin perder consistencia política. Alrededor de esa estrategia construyeron dos grandes ideas desde su asunción: la pesada herencia, muy efectiva en los primeros años de gobierno, y la del fracaso de los últimos 70 años del peronismo. En esta última idea se puede ver cómo la frase constituye el corazón de un discurso que pretende ser el imaginario de una tradición política que hasta la llegada de Cambiemos no tenía representación democrática directa. Cambiemos también eligió el camino de la polarización. El jefe de gabinete, Marcos Peña, hoy un poco escondido, lo dejó muy en claro: más que una batalla por el bolsillo, es una batalla por el alma de la Argentina. Las chances con las que cuenta hoy la oposición, representada por la candidatura de Les Fernández, son en gran parte resultado del descalabro económico producido por el gobierno. Se cae Maduro. Si la situación económica no fuera tan grave y evidente, el macrismo probablemente hubiera ganado las elecciones. ¿Qué pasará sobre y qué pensarán los indecisos? ¿El miedo generado por los medios o la decepción? Nadie lo sabe con exactitud. Al igual que en el Eternauta, el macrismo ha desatado una nevada mortal. Sus copos de nieve congelan nuestros recursos y nos aíslan en nuestras casas, en nuestros micromundos. Oesterheld lo llamó singularmente los sellos, una especie superior que utilizaba a los manos, muy parecido a nosotros, a pesar de sus grandes manos, para dominarnos. Lo interesante es que los sellos, a su vez, dominaban a los manos con una glándula del miedo. De este modo, si no obedecían, tenían miedo, se activaba la glándula y los mataba al instante. No solo en la caracterización de los sellos y su singular forma de dominar a los manos reside la vigencia del relato de Oesterheld. Es que en el Eternauta también se expresa la idea del héroe colectivo. Ese héroe que, a diferencia de otras historias, no es un superhombre todopoderoso, sino el producto del trabajo de colectivos, de mujeres y hombres de carne y hueso que se complementan para dar fin al hostigamiento y que sin ellos y sin ellas sería imposible imaginar la reconstrucción de una nueva mayoría popular. No nos queda otra. AM740. Radio Rebelde. No nos queda otra. La revista Amartya en el aire. Radio Rebelde. La radio de todos. ¿Alguna vez pensaste en cargar un retrato de tu rostro o de un momento de tu vida? Soy Gigi de la Mota, artista visual. Para más información, llámame al 1568-11-2723. 1568-11-2723. Asesoramientos artísticos visuales, pintura, escultura, dibujo, video, instalaciones. Horas extras, los sábados de 12 a 13. Reflexionamos sobre el mundo del trabajo en un año clave. Con Vilma Noche, Enrique Garrido y Hugo Bulman. Defendete acompañándonos. Los sábados de 12 a 13, hace horas extras con nosotros. La voz de los Colimbas, con Gustavo Capra y Ricardo Rigue. Los viernes a las 8 de la noche, voz y mirada al pasado con memoria, verdad y justicia. Voz y mirada al presente con verdad y compromiso rebelde. El sentir del pueblo es nuestro sentir. La voz de los Colimbas. Si sos hincha de Vélez, seguí la campaña del Fortín en AM740. Sentí la pasión en Fortineros Radio, una marca velezana. Pueden robarte el corazón. El amor es más fuerte. El amor es más fuerte. Porque no todo se compra y no todo se vende. Hay otro camino. Pero el amor es más fuerte. Todos los sábados, de 15 a 16. Pero el amor es más fuerte. Por La Rebelde. Los que hacemos Radio Rebelde apoyamos la fórmula Kicillof Magario para las elecciones a gobernador y vice en la provincia de Buenos Aires. Vamos, toma una decisión, es Axel Kicillof. Porque creemos que es la única posibilidad de salir de esta trágica noche neoliberal. Todos y todas con Axel. Porque nada de lo humano nos es ajeno. Sabemos que vamos a volver para ser mejores aún. Todos y todas con Axel. Todos y todas con Axel. Todos y todas con Axel. Radio Rebelde, la radio de todos. Tenés 10 segundos para decir cosas que le faltan a los talleres de Aguada. Derechos laborales, reloj, almanaque, baño, mingitorios, luz solar, matafuegos, mayores de edad, día del niño, documentos, papeles migratorios, salida de emergencia. Tiempo, tiempo, tiempo. Volvemos al piso de Radio Rebelde. Recién estábamos leyendo la editorial del último número, Volver al Futuro. Que este fin de semana de alguna manera nos regaló esa imagen de la polarización. Por supuesto, más allá de la cantidad de gente, esta idea, ¿no?, de que todos tienen posibilidad de movilizar. Sí, sin lugar a dudas. Siempre en un sistema democrático, ¿no? Y es interesante porque esa fue una palabra que se repitió mucho en las pancartas, en los carteles, casi como que si ellos son la democracia. Y si pierde Macri, y si pierde las elecciones, entonces fracasa la República. Qué riesgo, ¿no?, que se corren. Bueno, usted no tiene riesgo si compra la revista Amartya. La puede conseguir, nos la puede llamar. Está yendo en este momento. Hay gente viajando con la revista en la mano. Uh-huh. Aparte, usted no se lleva la sorpresa que después hay gente que la conocía, pero no la conocía en papel. Interesantísimas notas para poder deleitarse con la producción de estas personas que hacen Amartya. Interesante entrevista a la UTT, hoy tan necesaria para pensar cómo se baja el precio de los alimentos. Sí, y cómo se producen también, ¿no? ¿Cuáles son las relaciones sociales de producción detrás? Si se glifosato, monocultivo, pesticida, fungicida, ¿no? Algo que suele pasar bastante de largo, que lamentablemente en estos momentos todos priorizamos el precio. Tengo unas cosas de Carrió. Está complicada Carrió. Está muy complicada Carrió. Hay una nota en Tiempo Argentino sobre... ¿Vos sabés a quién el viernes aceptó como querellante Alejo Ramos Padilla? No. Yo te podría contar toda la tarde, no le vas a pegar nunca. Estiuso. Sí. ¿Sabés quién es? ¿Jaime? Jaime, sí, ¿quién? Señora. Jaime Estiuso quedó como querellante y complica a Carrió. ¿Te suena? El juez Ramos Padilla aceptó al ex espía que sostiene que la diputada lo acusaba con información vendida por D'Alessio. Y se empieza a entender un poquito cómo es que se llegó a D'Alessio, ¿no? Perdóneme que yo haga esta lectura. Explícame porque no entiendo. Digo, no, parece que Estiuso sí. Está interesado en que D'Alessio estuviera preso. ¿Por qué? Y porque evidentemente por lo que acusa, que le informa, que Carrió lo tenía presionado a D'Alessio con información que le daba... ¿Pero por qué? Perdón, Estiuso estaba presionado por Carrió por información que tenía de D'Alessio. ¿Y en qué se beneficiaría Estiuso con que D'Alessio estuviera preso? Y que no le hagan los carpetazos al mismo. Claro. Es una pelea de intraservicios, digamos. Y bueno, parece así. Cuando estos muchachos empiezan a retroceder, se empiezan a ver las hilachas, ¿no? Claro. De esas camisas que parecían tan lindas. Claro, o sea, lo que pasó con los periodistas militantes, el periodismo de guerra, que empezaron a todo, viste, con los crepes, los panqueques con dulce de leche. Lo mismo pasa en los servicios y lo mismo pasa también en el Poder Judicial. Bueno, con un periodismo de guerra también es sacar el pañuelito blanco, ¿no? Y pedir paz, paz. Y ayer, Majul... Ayer Majul es, la verdad... No hay que describirlo. Ya vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de eso. Ahora vamos a hablar de algo que la verdad no nos interesa mucho, que tiene que ver con la economía. No, no. Como todos los lunes vamos a profundizar un poco en lo que viene en cuanto a nuevo ministro de Economía. ¿Qué pasa con el dólar? ¿Qué pasa con los yuan? ¿Qué pasa en este mundo convulsionado con una Argentina convulsionada? Está con nosotros, como todos los lunes, Martín Burgos, aquí en Radio Rebelde. Radio Rebelde presenta No nos queda otra. La revista Amartya en el aire. Volvemos al piso de Radio Rebelde y por supuesto le damos la bienvenida a Martín Burgos, que está aquí con nosotros. Martín, te saluda Julián Saúd y Nicolás Dulcich de Revista Amartya. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Muy bien, estamos perfectos. Bueno, genial. Bueno, sé usted me dice genial así, a secas, ¿está bien? Sí, perfecto. Vine a dar un par de charlas en Córdoba. ¿En Córdoba? Cambiando un poquito, sí, cómo viene esta provincia, la provincia amarilla. Va, dígalo bajito. ¿Bajó el IVA en Córdoba? No sé, la verdad que... ¿Cómo? No fue... tengo para comprar los precios, pero evidentemente hay por lo menos oídos abiertos a todo lo que está pasando. Me parece que es, más allá de lo del sábado pasado, de la marcha, la gran marcha, creo que la gente está pensando por qué pasa, por la cosa pasa por otro lado. Bueno, qué interesante, pero metámonos directamente, ¿no? Hay situaciones que tienen que ver con el orden internacional, que tienen que ver con esta devaluación que sigue haciendo el yuan, que sigue haciendo el gobierno popular de China, y también la situación acá interna, ¿no? Un ministro de Economía, de Hacienda, Hernán Lacunza, que reconoce que va a haber esta estatización e inflación, lo que vulgarmente se llama estanflación. ¿Por dónde querés arrancar? Recesión e inflación. Mirá, en la charla de Córdoba venía hablando mucho de este tema, ¿no? De que en verdad dentro de la crisis que estamos viviendo hay varias crisis. Y la metáfora que usaba era la de las mamushka. Ustedes se ubican, ¿no? La mamushka, sí. Que es la grande, que va una más chiquita y una más chiquita y una más chiquita. Bueno, la idea de la mamushka es que es una de causa-efecto, ¿no? Una madre que hace un hijo, que va a aparecer otro hijo, etcétera. Entonces que ahí tenemos también en ese mismo sentido, es una forma de mencionar que cuánto va a valer el dólar hoy o mañana es la pequeña mamushka, la chiquitita, ¿sí? La última, claro. Pero en verdad que está explicada por las otras mamushkas que vienen anteriormente. La mamushka mediana, que es la de corto plazo, es la de la transición política en una realidad actual en la cual hay dos presidentes. El presidente formal, que es Mauricio Macri, que es el que tiene la firma, los ministros y todo eso, y toda la política formal. Y después está el presidente que ya todo el mundo piensa que está elegido, todo el mundo, que el que tiene el poder real, el que todos los empresarios quieren ir a hablar con él para ver qué va a hacer, en qué se podría negociar algunas cosas para ellos y ese tipo de cosas. Bueno, ese es es un problema al estilo Alfonsín, y entonces tenemos un problema ahí, una crisis de orden político institucional que hace a la mamushka mediana. La mamushka mediana es la del cambio de modelos económicos. Cambio de modelos económicos en lo cual se sabe que va a haber nuevos ganadores, nuevos perdedores, y eso se sabe más o menos en función de ya algunos conceptos que se vieron en la campaña que vertió Alberto Fernández, dos de los cuales, que son creo para mí los pilares, baja de las tarifas y baja de las tasas de interés, lo cual va a afectar a los bancos, va a afectar a las energéticas, en el sentido que van a tener que reconfigurar su negocio, ¿no? El banco, en vez de trabajar a través de la LELIC, va a tener que hacer de banco, es decir, empezar a prestar a las empresas y para el consumo. Pero eso en el corto plazo lo que pasa es que la bolsa va cayendo, porque en la bolsa hay muchísimos bancos y muchísimas energéticas, con lo cual hay como siempre sobre reacción, conductas de manadas, y entonces la bolsa cae. Pero además la declaración de Alberto Fernández hacen suponer que esto de desdolarizar las tarifas hace que las energéticas quieran, digamos, empiece a caer esas acciones, ¿no? Exacto. Sí, las energéticas evidentemente apostaban muchísimo a las tarifas dolarizadas, que era algo que era medio increíble, porque tarifa dolarizada es en situación de que vos estés importando energía, sí. Y a la vez que estemos en esa situación se está hablando cada vez más de autoabastecimiento, digamos, en el mediano plazo, 3-4 años, un excedente energético que se pueda exportar, con lo cual seguir hablando de energía en términos del dólar, como si tuviéramos que importarla, verdaderamente claro. Es algo que habría que justamente lo que está pasando, que se está poniendo en duda. Y después la mamushka más grande es esta de la cual hablamos, todo el gran lío que hay entre Estados Unidos y China, que hace que a veces el dólar sube no por un problema meramente interno, sino que sube porque como se evalúa el yuan, el dólar está más fuerte, digamos, y eso hace que todas las demás monedas respecto del dólar tienden a subir. Así que todas estas crisis conjuntas se ven en el día a día de cómo evoluciona el dólar, y evidentemente es un problema para un país como la Argentina, ¿no? Que estemos pasando por esta situación. Y bueno, eso mismo es lo que más preocupa a todos los empresarios cuando uno lo habla, a los laburantes también, obviamente, y a cualquier a cualquiera de los asistentes, digamos, de las charlas, veían como esa problemática no se podía solucionar solo con el cambio de jefe economía, de presidente, y mucho menos de economía. Claro. Si bien es bueno, siempre es bueno que empiecen a hablar, a conciliar, y estuvo bueno los gestos de la CUNSA la semana pasada y el encuentro que han tenido, mejor es, bueno, que ya haya solo en esta batalla, que haya solo un general, que sea Alberto Fernández, bueno, es Alberto Fernández, y pero igual así todo, está claro que no es solo, eso resolvería un par de, la mamushka, digamos, política, de la transición política, habría que ver cómo se van acomodando las otras. Y Martín, en este contexto de incertidumbre, ¿vos ves posible alguna novedad en relación a la próxima reunión de la CUNSA y el Fondo Monetario? Hay muchas especulaciones, ¿no? Yo creo que desde los que dicen que se incumplió absolutamente todo lo que pidió el Fondo Monetario Internacional, es decir, déficit cero, es decir, no usar las reservas para sostener el dólar a determinado tipo de cambio, digamos, se han hecho muchísimas cosas mal, con lo cual el fondo por un lado podría decir, bueno, entonces esto va para atrás. Por otro lado, a la vez, obviamente, es el Fondo Monetario es un organismo político que responde a Washington esencialmente, con lo cual esa ayuda de Washington puede, digamos, hasta ahora lo que hizo es que el gobierno pudo hacer más. Claro, hacerle la campaña. Lo que quiso, claro, con la plata del Fondo Monetario. Ahora, ¿qué pasa con las reservas, no? Algo que ayer daba muy fuerte la impresión del discurso de Alberto Fernández, que es en el marco de una campaña, es decir, bueno, yo no puedo decir qué voy a hacer si tengo un plan de estabilización y un plan de desarrollo, pero no sé con qué me voy a encontrar. Y si bien, como bien dijiste, la mamushka más chiquita de estas capas de cebolla es el precio del dólar, una de las fuertes herramientas que tiene un gobierno tiene que ver con las reservas. ¿Te puedo hacer escuchar un audio? Claro. Espino Solanas hablando de ahora, juntando las dos aristas, ¿no? ¿Qué pasa con los yuan? Como bien hablabas de lo que pasa con la guerra entre China y Estados Unidos, pero que están metidos dentro de nuestra reserva. Escúchalo a Pino, a ver si nos puedes ayudar a entenderlo. Lo de las Lebac fue un disparate también. Y se volvió a insistir en la misma política, y esa política es aceptar una cláusula como que recibimos dólares y la Argentina tiene un mercado abierto y todo el mundo compra los dólares que quiere y se los lleva, y así tenés que se fueron 9.000 millones de dólares y no se sabe ni quiénes son los tenedores, quiénes fueron los que compraron. A la Argentina le quedan 13 o 14.000 millones de dólares, lo demás no lo puede tocar. Cuando se hizo la reunión del G20, el gobierno chino autorizó la emisión de 30.000 millones más de yuanes, en total son 60.000 millones de yuanes, que eso es equivalente a 19.000 millones de dólares, pero con una cláusula condicional. Si se cae el acuerdo stand-by que tiene Argentina con el Fondo Monetario Internacional, no puede disponer en absoluto Argentina de esas divisas. Escuchábamos a Pino Solanas, que hablaba y hacía esta diatriba con respecto a la relación de los yuanes. ¿Esto es así, Martín, como dice Pino? Sí. El tema de, efectivamente, el swap que tenemos con China es en yuanes, está disponible, pero efectivamente hay como cláusulas de rescisión, para decirlo así, cruzadas con muchas cosas, ¿no? Con las obras, por ejemplo, del sur, en principio las obras hidroeléctricas de Santa Cruz, cuando Macri quería frenarla, enseguida le dijo, mira que está eso cruzado con el swap de China, se llama el swap en caso de no hacer ese tipo de movidas. Y también, evidentemente, con el Fondo Monetario Internacional, en verdad hay muchas cosas que están atadas al stand-by del Fondo Monetario Internacional. Obviamente, en caso de que, bueno, de que se pudra todo, efectivamente, no solo el swap puede llegar a ser problemático, sino, obviamente, todo lo que son el valor de los bonos argentinos caería estrepitosamente. ¿Y qué es que se pudra todo? ¿Qué es que se pudra todo? No, no, que el Fondo Monetario diga, bueno, la verdad que esto no nos sirve. No sería la primera vez que el Fondo Monetario deja a Argentina... Como de la Rúa. Lo que pasó, claro, un poquito, sí, en varias oportunidades en la historia de Argentina, generalmente... Pero vos decís que es una posibilidad real que en este contexto de... No. No digo que sea una posibilidad real, pero bueno, hablando de lo que decía Pino Solanas, digamos, uno no... Hay muchos incógnitas respecto al Fondo Monetario. Si lo ves desde lo técnico, si lo ves desde lo político. Pero desde lo político también puede llegar a ser, hoy te bancamos y mañana no te bancamos, y entonces, bueno, que se caiga todo efectivamente. Ese es el tema del fondo, es que tampoco te deja mucho... Es difícil preanunciar lo que va a ser, porque no es un organismo técnico. ¿No? Y teniendo en cuenta que Lagarde se fue también, ¿no? Digo, que hubo un cambio de autoridades en el propio organismo. Sí. Yo supongo que eso puede incidir en un 5%. Tampoco es que define Lagarde o define ahora la búlgara que va a tomar la presidencia. Pero efectivamente, bueno, cuando termine el partido vemos quién jugó bien, quién jugó mal. Es difícil ahora anunciar lo que va a pasar. Ahora hay que llegar a los 90 minutos, ¿no? Está claro que el gobierno necesita sí o sí el acuerdo del fondo y el desembolso de los 5.400 millones de dólares. ¿Qué fecha es? ¿Cuándo lo tienen que hacer? Son dentro de 15 días. Ah. 15 días, me imagino, cortando clavos. Compramos harina, aceite, fideos. Sí, eso siempre. Martín, bueno, esperamos que siga tu recorrido por Córdoba, siga siendo así tan lindo. Ahora me toca Capital, seguramente vamos a hacer varias filiales del Cricop de Capital. Muy bien, vas a estar con el Ferné ahí, Ferné. No, me traje unos salamines de Don Cativo. Muy bien. Hice Villa María, que tuve localidades cerca. Marco Juárez, que es como... Qué lindo, Marco Juárez. El nacimiento de Cambiemos también. Muchas veces se dice que fue ahí. Marco Juárez. Pero la verdad que me recibieron muy, muy bien todos. Bueno, qué linda, linda provincia, ¿eh? Hay que recuperarla. Bueno, Martín, tenés que dar vuelta a votos, ¿eh? A eso fuiste, me imagino. Sí, a eso fui, claramente. Abrazo enorme, nos reencontramos el lunes que viene. Un abrazo, hasta luego. Era Martín Burgos, un economista de a pie, ¿eh? Está caminándose la Argentina acá el amigo. Bueno, Argentina, está en Córdoba. ¿No es Argentina? Tienen pasaporte. Ya venimos con más, no nos queda otra. Seguinos por amartia.com.ar. Revista Amartya. www.amartya.com.ar. Espacio Publicitario. Estudio Jurídico Contable Sbora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudiosbora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Si vas a estudiar un idioma, hacelo con la mejor calidad académica. CUI, Centro Universitario de Idiomas. Inglés, francés, portugués, italiano, alemán, chino, japonés, ruso y muchos más. Elegí el tuyo. Últimas vacantes. Certificados y diplomas UBA. Informes en www.cui.edu.ar o al 53-52-8000. Podés tener una idea redonda o que tenga otra forma. El tema es que funciones. Como Banco Credicop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas para que puedas viajar. Sumate a Credicop. Una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credicop? ¿Tenés quien te acompañe? Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocredicop.coop. Libergraf Librería, papelería comercial, proveedores de empresas y atención a público en general, insumos de computación, sellos, fotocopias, impresiones blanco y negro y color, artículos de oficina, libros contables, talonarios y formularios. Librería Libergraf, Avenida Córdoba 461, entre Reconquista y San Martín. Teléfono 4-893-2323, 4-893-2323. También podés hacer tu pedido a www.libergraf.com.ar. Fin espacio publicitario. No nos queda otra. Bueno, poneme flojito. Te voy a poner un poquito de anestesia. Flojito, flojito, por favor. Ay, ahí está. Ay. ¿Dolió? Ay. Ya está. Masajate un poquito la zona, así agarra más rápido. ¿Es grande la caries? Nah, quédate tranquilo, nene, es una pavada. ¿Sentís dormido ya? Más o menos. Bueno, vamos a arrancar. Esteban, agárralo con tu mano derecha. Eso, ahí va. Bueno, vamos. Levántame la mano si te duele, ¿eh? ¿Tus cosas bien? ¿Te gusta la música o preferís que la cambie? A mí también me gusta. Che, era un poquito más profunda la carie, ¿eh? ¡Ay! ¿Te dolió? Bueno, pero no te muevas. Levántame la mano. Seguimos. Avísame si duele, ¿eh? ¡Qué desastre la selección, pibe! ¿Quién tiene que jugar de nueve para vos? ¿Tevez? ¿Higuaín? Bueno, no se entiende, nene. Ya casi terminamos, ¿eh? Déjame terminar de limpiar y lo tapamos. ¡Banca! ¡Que ya terminamos! ¡Duele mucho, nene! No tiene sentido que te ponga más anestesia ahora, ¿eh? Ya está listo casi. No te entiendo. Termino y después me decís. No te entiendo. ¡Vamos! ¡Ay, ya está! No te entiendo nada. A ver, decime ahora. ¡Que te vayas a la reputa madre que te remil parió! ¿No te gustó la música que te puse, pibe? Los odontólogos son torturadores frustrados. Para evitarlos, mantenga limpios sus dientes. Es un consejo de No Nos Queda Otra. Escuchábamos a Sofía Viola haciendo su posición del temporal. Ya venimos. La bestialidad imperialista. Bestialidad que no tiene una frontera determinada ni pertenece a un país determinado. No se puede confiar en el imperialismo, pero ni tantico nada. No nos queda otra. La revista Martia en el aire. Aquí está usted. Entendido perfectamente. Soy un gran locutor. Radio Rebelde. El futuro es nuestro. El futuro es nuestro. El futuro es nuestro. El futuro es nuestro. La radio de todos. Comunícate con Radio Rebelde. Déjanos tu mensaje de audio de WhatsApp. Al 11-36-69-48-48. 11-36-69-48-48. Agenda el número y participa de esta asamblea radial. Hay un ángel que vuela. El ángel de River. Todos los jueves de 21 a 22, Roberto Alonso y Daniel Galazo te harán revivir en la voz de los protagonistas los momentos imborrables que hicieron la historia del más grande, River Plate. Hay un ángel que cuida el mejor de tus sueños, que te grita de arriba, no arruines tu vida, que al fin es un juego. El ángel de River. Pueden robarte el corazón. El amor es más fuerte. El amor es más fuerte. Porque no todo se compra y no todo se vende. Hay otro camino. Pero el amor es más fuerte. Todos los sábados, de 15 a 16. Pero el amor es más fuerte. Por La Rebelde. Todos los martes de 13 a 18 horas, Luis Sicarelli hace Siempre nos mienten. Una posición ética en la vida. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia. La verdadera historia, quien quiera oír, que oiga. Siempre nos mienten, con la verdad de nuestro lado. Yo me tomo el atrevimiento. No vas a tener en Europa ni en ningún otro lado ocasiones de que te presente una presidenta. Así que cantanos un tanguito y a mí me gustaría que fuera Volver. Volver a las 17. Un programa que siempre está volviendo. Conduce Leonardo Cofré. Escuchanos por internet ingresando a www.rebelde740.com.ar desde tu celular, computadora o tablet. El ser humano es bio, psico, social, espiritual. Resuelva sus problemas de salud tratándolos a fondo y no solo los síntomas. Doctor Hugo Rivas. Matrícula Nacional 30.128. Doctor Hugo Rivas, psiquiatra y homeópata. Turnos al 11-21-90-07-96. Radio Rebelde. La radio de todos. Hacer es la mejor manera de decir. No nos queda otra. La revista Amartya en el aire. Doce y cuatro, volvemos al piso de Radio Rebelde y nos llega un mensaje de nuestros oyentes. Adela de García nos manda ahí un tuit de Edi Zunino, que dice que reveló la verdad de la marcha en apoyo a Macri. No sé, ahora lo voy a abrir. No tienen que mandar la información masticada. Claro, porque si tenés que con el hiperenlace y abrir y cerrar, ustedes creen que tenemos celulares de última generación, nosotros somos pobres. Bueno, también está Carlos Gali que nos escribió, María, ahí está mucha gente prendida ahí de nuestro celular. Podés escribirnos y mandarnos el mensaje, yo ya voy a encontrar la hoja, al teléfono 15-27-79-31-41. ¿A qué número? 15-27-79-31-41. También, por supuesto, nos podés buscar por Facebook, por Twitter, por Telegram, por Instagram. Búscanos Revista Amartya. Recordá que Amartya se escribe con H. Nos vamos a meter y vamos a seguir con el debate con el que empezamos el programa y tiene que ver con analizar un poco la situación política en la que está el país, que, como bien hablamos y hacemos tantos chistes, ¿no?, en la Argentina las semanas son años. Pero esto también estuvo escrito en una nota muy interesante, como siempre, ¿no?, que hace Mario Weinfeld en Página 12, y que le pedimos por favor si podíamos charlar con él, y la verdad nos dio la buena noticia de que sí. Está en comunicación con nosotros Mario Weinfeld, periodista, escritor, ustedes lo conocen de la radio, de la televisión, de Página 12. Mario, te saluda Julián Saúd y Nicolás Dulcich de Revista Amartya. ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo andan? Yo estoy bien. Muchas gracias por atendernos, Mario. Al contrario. Bueno, primero, y tiene mucho sentido, hoy presentás un libro que se llama Estallidos Argentinos, tu último libro. Exacto. Ahora vamos a decir bien para que la gente lo pueda ir a ver hoy a la presentación, esto lo haces en la UNSAM, pero recién nos preguntamos acá en la mesa, ¿qué le falta a la Argentina de hoy para que no sea un estallido, ¿no? Precios por las nubes, dos presidentes virtualmente, un dólar que nadie sabe cómo sostener, reservas que nadie sabe cuánto van a dejar, el FMI que está más débil que fuerte. ¿Qué le falta? ¿Qué condimento le falta a esta Argentina para que no sea un estallido? Yo diría, pondría... Tal vez la pregunta la daría vuelta, o sea, ¿qué tiene la Argentina para que no estalle, digamos? O en todo caso, porque así dicho, parecería que los estallidos, que los estallidos son inexorables, y no. Dos, casi que son buenos, son necesarios, ¿no es está cierto? Bien, o sea, a veces uno, sé que no está en tu intención, pero a veces está en el modo en que se conversa, ¿no? Es decir, yo recuerdo, y el título del libro induce mucho a eso, que, por ejemplo, cuando se produjo el apagón acá, ¿no? El apagón tremendo el Día del Padre, sí. Que eso también fue hace como 400 años. Antediluviano. Se ocupaba, ¿no? Mariano Moreno manejaba Segba, ¿no? En esa época, no se sabe. Cuando se produjo entonces ese apagón, preguntaba, bueno, ¿por qué no hubo un estallido? Me preguntó alguien, un gran periodista, no digo aquí. Sí. Y entonces yo decía, por suerte, digo, ¿para qué sirve que haya un estallido? O sea, ¿cuál es el encanto, por decir así, de un estallido, ¿no? Es decir, ¿cuál es la gran virtud? Y yo creo que no lo es, yo creo que digamos, los estallidos, entendidos como momentos de bronca colectiva, de violencia no especialmente contenida ni direccionada. O sea, un estallido no es una revolución, puede serlo. Yo tampoco no estoy muy convencido de producir una revolución insurreccional en la Argentina. Más bien creo que no. Entonces, ¿por qué no estalla Argentina? Porque tiene elementos, porque la sociedad, y en mi nota de ayer lo digo, tiene una capacidad de combinar resistencia y templanza que es bastante inusual. En ambos casos alta. Bueno, ¿no? O sea, sí. No, digo que es muy interesante poder ver cómo la gente, me parece que tiene la posibilidad de octubre, ¿no? Y al ver una puerta ahí, hay mucha calma de espera, ¿no? Que por ahí, como decís vos, uno esperaría otro tipo de repercusión, pero me parece que hay una opción política. Hay estallidos cuando no hay opción política, ¿no? También, a veces hay estallido porque la ira supera la organización. También hay organización social mucha, ¿no? Entonces uno puede decir, la organización social no repara todo ni compensa todo. El hambre es claro, por ejemplo. Pero a la vez, la organización social que hay en la Argentina desde hace mucho tiempo, pero particularmente en estos últimos años, la capacidad de solidaridad colectiva, la organización de comedores comunitarios, la organización de redes, la forma de protesta, y también sirve para, contener en la doble expresión del término, que es serenar, calmar un poco, la expresión casi psicológica, ¿no?, de contener, y la otra, la más política, ¿no?, es decir, abarcar, representar, dar espacio. Entonces, ¿por qué no estalló la Argentina en 2001? ¿O por qué no estalló del todo, aunque hubo saqueos o episodios de violencia que si uno los mira en el con un foco más largo, no duraron tanto, no fueron tan violentos en sí mismos? Para vos el 2001 no fue un estallido. Sí, fue un estallido. Ah, está bien, entendí mal. Sí fue un estallido, está bien. De todas formas, y digo rápido para no entrar en la discusión semántica, o sea, que en el 2001 hubo un estallido, pero tampoco el estallido se llevó puesto de la Rúa. Claro. Yo no creo que sea así. O sea, el estallido ocurrió porque el gobierno se estaba cayendo y agredía a la sociedad, entre otras cosas. Pero no es que el 19 de diciembre comenzó la caída de la Rúa. La caída de Rúa comenzó el 10 de diciembre de 1999 cuando asumió y empezó a gobernar contra el pueblo y sin ningún nivel de razonabilidad, ni de racionalidad, ni de cordura. Se agravó con el corralito, se agravó con el estado de sitio, se agravó con el megacanje, se agravó con el blindaje. Y entonces también los estallidos, inclusive episódicos de violencia social, que fueron bajos, insisto, pues se expresaron en saqueos, sino en grandes agresiones a otras personas, y no quiero entrar al detalle porque alguien me puede decir, bueno, en tal lugar, en tal, no, en tal pueblo, en tal ciudad hubo algún episodio y pudo haberlo. De cualquier forma, un grado de contención muy alto los argentinos. De hablar, por ejemplo, de los pobres en general, de los ahorristas acorralados. Yo en mi libro cuento, por ejemplo, algo que yo llegué a pensar, que es, yo en el año 2002, después de los asesinatos de Costec y Santillán, yo pensé y temí, seriamente, es una palabra un poco pomposa, pues encima me equivoqué, pero quiero decir, lo pensé bastante, quiero decir, no lo racionalicé, que podía haber un grado de radicalización y de violencia armada en las organizaciones sociales. Claro. No, digo, bueno, ya está. No, los hambrearon. Dejaron sin comida a los padres, dejaron sin comida a ellos. Se desbarataron los hogares y encima los matan en la calle, en 2001 y en 2002. Bueno, van a agarrar los fierros, ¿no? O sea, claro. mi razonamiento no era muy imbécil, digamos. Sí, sí, sí, sí. Por ahí un poco lineal. No, está bien. No, pero aparte, ¿no? Claro, sí, sí. No fue. Y entonces, ¿por qué no ocurre durante todos estos años? Porque hubo una lógica de resistencia y organización y aparte, otro detalle, porque bien o mal, y aún con todos los embates que le produjo el macrismo, hay una institucionalidad en materia social muy alta en la Argentina, que la estableció el kirchnerismo, la que se habla poco, me parece, sobre todo en los medios dominantes, pero tal vez también en otros. En Argentina hay asignación universal por hijo, hay jubilaciones cuasi universales. ¿Están en riesgo? Sí, las sacaron, no exactamente, las debilitaron, desfinanciaron un poco, pero no es tan fácil tirar abajo una institución, y menos en la Argentina. Bueno, pero mirá lo que pasó con el jubilado y el supermercado. Y no es un caso aislado. No, pero me parece que esas formas de violencia que yo creo que están fomentadas, a mí me impresiona más, o me parece más concordante con una prédica del, ¿cómo se llama?, del macrismo, es más Chocobar la patada que le dan a esa pobre persona que mataron. Es decir, los dos hechos están concatenados, están ligados a una forma de violencia, pero ojo que eso no tiene, me parece que estamos mezclando por ahí, pienso yo, dos cuestiones distintas. El jubilado tiene una protección, sí tiene. Existe un grado de violencia acelerado en un gobierno de derecha que fomenta la violencia y la sacraliza cuando se produce, o sea, la convalida y hasta elogia, claro que sí. Y entonces fue un corolario de la doctrina de Chocobar. Me parece que son dos fenómenos que van en paralelo, pero que no, quiero decir, no se invalidan en sí misma, y en cualquier caso, cierta forma de protección social, que me refiero a la estructura económico social que establece un piso de protección social para los argentinos todavía sobrevive y un gobierno popular la va a poder remozar. Estamos con Mario Weinfeld, periodista, escritor, hoy presenta su libro Estallidos Argentinos, lo va a hacer ahí en la UNSAM, en el auditorio Lectura Mundi, campus de Migueletes, ahí hay muchos que conocen, esto es 25 de mayo y Francia, ahí en el partido de San Martín, hoy a las 18:30 horas. Mario, eso, y el Movimiento Nacional y Popular, este que se le escapó a todos, ¿no? En términos de medir el volumen político que tenía con estos 15 puntos de diferencia, que según las encuestas, ¿no? Volvemos a confiar en las encuestas, hablan de que la diferencia aún es mayor estos días. ¿Qué posibilidades tiene Alberto Fernández en términos políticos, ¿no? De poder afrontar la exigencia de un electorado que le pide sacarnos la pata de la cabeza y una complicación muy cruda que ha dejado el macrismo en materia económica, ¿no? La CUNSA acaba de decir que va a haber recesión y va a haber inflación, ¿no? El peor de los escenarios. Totalmente. ¿Qué perspectivas tiene Alberto Fernández de confirmarse que todo indica que sucederá? Bueno, claro. Su victoria y de asumir en un marco que también todo lo indica va a ser dificilísimo, con enormes restricciones, cuyo alcance todavía no se conoce, porque hay que ver qué nueva depredación comete el macrismo en este lapso, ¿no? O sea que su capacidad de daño es gigantesca, y su impericia o su mala fe económica también. Entonces, ¿qué tiene o qué puede hacer? Hablaré en términos muy generales, porque no soy un especialista, porque no se sabe exactamente en qué punto podrá llegar Fernández. Claro, claro. Sí, y, sí. Pero en términos políticos, ¿no? Sí, yo diría en términos políticos y aún en términos medios. Primero, hay dos, tres cuestiones que me parece que son urgentes y se empiezan a plantear. Una es la situación específica de los sectores más humildes y de menos recursos, que inclusive algunos, como por ejemplo Daniel Arroyo, que es diputado, que fue autoridad de desarrollo social en Nación, que fue ministro de desarrollo social en provincia y que sabe mucho, ubican simplemente en el terreno de la comensalidad cotidiana y del hambre. ¿No? Es decir, yo me impresioné, claro, en el año 2003 cuando Lula asumió. Y Lula dijo que uno de sus objetivos era que los brasileños comieran tres comidas por día. Tres, ¿no? Café de la mañana. Claro, uno, ese es el objetivo. Almuerzo y cena. O sea, ¿no? Y entonces, yo miraba y decía, ¡achala! Y decía, yo, aunque la Argentina... Entonces, hoy en la Argentina pasa eso. Entonces, hay algunas cosas se deben pensar. El precio de los alimentos, por ejemplo. La provisión de alimentos a determinado... El precio de alimentos prácticamente para toda la sociedad. Es decir, para... Digamos, uno podría decir, mirando, siendo ligeramente más afinado, de sectores medios para abajo, pero en realidad son todos. Los alimentos deben estar más baratos y debe haber una política en ese sentido, de provisión de alimentos para los sectores más humildes, de provisión de remedios, medicamentos para toda la sociedad, y en este caso en particular para las criaturas y las personas mayores, digamos, que son los que más lo requieren y en forma más premiosa. Todo eso debe estar... ¿cómo decirlo? Garantizado, ¿no? Es decir, debe estar garantizado. Eso para mí es relativamente agible, me parece, porque aparte ahí el gobierno popular tiene que contar precisamente con la anuencia, con la participación de todas las organizaciones sociales que ya tienen redes en el territorio, que conocen esas cuestiones y demás. Segunda cuestión, y en el mismo marco, a ver, ¿me das un segundo, por favor? Sí, claro. Un segundito y no me cortes. No. Está Mario Weinfeld con nosotros charlando sobre la situación que por supuesto ha desprendido el gobierno y el resultado electoral. Mario, ¿estás ahí? Está todavía conversando. Vamos a convocar a la presentación. Hoy la presentación de su libro, Estallidos Argentinos, va a ser ahí en la UNSAM. En la Universidad Nacional de San Martín. Esto va a ser hoy, lunes, 18:30 horas. En el campus Miguelete. ¿Usted lo conoce? Es difícil llegar si no conoces. Es bastante cerca de la General Paz. Pero hay que saber, hay que poner bien el GPS. Yo he ido varias veces. 25 de mayo y Francia, esto es... calle, sí, no, no, en el partido de San Martín, gran universidad, sí, la UNSAM. Muy linda. Muy linda. Mientras lo esperamos a Mario Wanfield, seguirá analizando esta situación que tiene que ver con, por ejemplo, qué rol jugaron las PASO, ¿no? Uh-huh. Una elección que se suponía tenía que ver con resolver los conflictos a nivel intrapartidos, pero que generó un conflicto extra partidos, ¿no? Y que presenta un escenario profundamente inédito que nadie esperaba al momento de confeccionar la ley, que nadie se imaginaba y que presenta una complicación muy grande en términos de gobernabilidad, precisamente por este desdoblamiento, como decíamos también antes con Martín Burgos, ¿no? Hay un presidente formal, en funciones, democráticamente elegido, pero por otro lado hay un presidente informal que fue, digamos, elegido candidato en unas elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, pero con un margen tan amplio respecto de el segundo, que es en este caso el presidente de funciones, que genera una suerte de vacío de poder inédito. No sé si está ahí Mario, ¿estás sí, ahí? Estoy. Sí, seguramente alguna información importante. No, menos que eso, estoy en mi casa y una persona que había pasado a visitar, quería despedirse, una cosa muy sencilla y nada. Bueno, Mario, para cerrar, ¿no? Estábamos hablando de tu presentación hoy en el Campus Miguelete, subsuelo Biblioteca, sí, Central, Partido San Martín, ahí en la UNSAM. Bueno, esta posibilidad, ¿no? Simplemente para cerrar, este hecho político que es inaudito. Vos hablabas de lo que pretendía Lula y hoy, ¿cuál la perspectiva que tiene Alberto Fernández de resolver el hambre en la Argentina, pero al mismo tiempo una esperanza a nivel continental? ¿Hay una vuelta a proyectos que puedan contemplar, digamos, otra visión del mundo? Y si uno mira el calendario electoral, no tiene por qué entusiasmarse demasiado, salvo primero por lo que pasa en la Argentina. La situación en Uruguay, parece Uruguay, bueno, es decir, todos los países son importantes, cada uno tiene, por supuesto, su magnitud y su gravamen. El Frente Amplio, es decir, el Frente Amplio uruguayo tiene una tradición muy fuerte y está ante una elección dificilísima, ¿no? Claro. Dificilísima, esa es este año. Evo Morales tiene mejores chances, sería continuidad, tiene mejores chances. En Brasil, si no ocurre una catástrofe, este monstruo de Bolsonaro, es una figura, digamos, al lado del cual Donald Trump, digamos, pegó, sí, digamos, ¿no? O sea, ¿de quién, no? O sea, no sé, o Juan Carlos, ¿no? O sea, porque es una figura realmente, sí, alocada, brutal y demás. ¿Qué es lo que veo yo? Y no lo digo como esperanza, no lo digo como esperanza, sino como descripción por aquello mismo que te dije o que les dije antes sobre los estallidos. Yo no sé si los procesos anómalos, anómicos, son ideales. No estoy muy convencido. Es decir, yo no sé si toda crisis de 2001 lleva aquí, ni tampoco que toda república de Weimar lleve a Hitler. Claro. Pero en general más bien me inclino que las repúblicas de Weimar y las crisis de 2001 llevan más a figuras, no a Hitler, pero a figuras autoritarias y de derecha que a salidas nacionales y populares, por lo menos en la coyuntura actual, digamos. Claro. En otros momentos por ahí las cosas funcionan distintas. ¿Qué es lo que veo yo? Entonces, no como esperanza, pero sí como diagnóstico. Estos regímenes de derecha espantosos, estas figuras como Bolsonaro, como Theresa May en Gran Bretaña, como los italianos estos fascistas, Berreta, como Salvini y demás, Trump mismo a su modo, yo creo que tienen y Macri, tienen el signo de la inestabilidad. O sea, son horribles, son violentos, son, pongamos a Trump un poquito entre paréntesis de esto, porque él es más distribucionista para adentro, ¿no? Claro. Pero en general son muy regresivos en materia económico-social, pero aparte no creo que no están en calidad o en capacidad, dadas las circunstancias, de establecer regímenes estables, claro, como sí pudo hacerlo la primera oleada neoconservadora, uh-huh, Margaret Thatcher. Son más improvisados. Por ahí los vientos, la historia la ayuda menos. Habría que comparar, habría que saber por ahí más de lo que sé, o pensar, o por lo menos pensarlo más, o estudiar un cacho. Pero en todo caso, me parece que en esa etapa había márgenes que ahora no hay. Por otra parte, las realidades son más volátiles en sí mismas, ¿no es cierto? Todos ellos tenían aparte la ventaja comparativa de la caída del muro de Berlín. No estaban en una gran mejora competitiva. Y entonces, sea por lo que fuera, Reagan, Thatcher y Menem, por dar unos ejemplos, digamos, sí, se pueden manejar ahí otros. Reagan, Thatcher y Menem pudieron establecer órdenes estables que dejaron raíces fuertes, y yo creo que esta manga de figuras no pueden hacerlo, o sea que son esencialmente volátiles, que van a durar poco. No es mucho para ilusionarse porque en el camino son como atitas, arrasan con todo, pero tal vez no dure mucho. Ahora, si uno mira los cronogramas electorales de nuestro sur, uno encuentra Brasil no va a haber cambios en corto, Chile falta un rato y tampoco los cambios de Chile son tan potentes, Uruguay está en riesgo, y entonces Argentina y Bolivia pasan a ser algo así como los espacios donde uno puede establecer una ilusión, siendo que México, en mi mirada, y creo en la lógica que funciona, queda un poquito lejos. O sea, nuestro mundo, de alguna forma, nuestro hogar, de alguna forma, es América del Sur. Mario, muchas gracias por esta entrevista y bueno, invitamos a todos a la presentación de hoy en la USAM de tu libro Estallidos Argentinos. Mario, un abrazo enorme. Igual para ustedes, gracias. No, por favor, a Mario Weinfeld, periodista y escritor. Tengo mala reputación, haga lo que haga es igual, todo lo considera mal. Yo no pienso pues hacer ningún daño, queriendo vivir fuera del rebaño. A la gente no le gusta que uno tenga su propia fe. A la gente no le gusta que uno tenga su propia fe. Todos, todos me miran mal, salvo los ciegos, es natural. Cuando hay fiesta nacional, yo me quedo en la cama igual, que la música militar nunca me supo levantar. En el mundo pues no hay mayor pecado que el de no seguir al abanderado. A la gente no le gusta que uno tenga su propia fe. A la gente no le gusta que uno tenga su propia fe. Todos me muestran con el dedo, salvo los mancos, quiero y no puedo. Corre un ladrón y a la saga va un ricachón. Zancadilla, pongo al señor y ha aplastado el perseguidor. Eso sin decir que él será una lata. Siempre tengo yo que meter la pata. A la gente no le gusta que uno tenga su propia fe. A la gente no le gusta que uno tenga su propia fe. Todos tras de mí a correr, salvo los ricos de ese creer. No hace falta saber latín, yo ya sé cuál será mi fin. En el pueblo empiezo a oír muerte, muerte, servil. Yo no pienso pues armar río, porque no agarro mal camino mío. A la gente no le gusta que uno tenga su propia fe. A la gente no le gusta que uno tenga su propia fe. Todos, todos me miran mal, salvo los ciegos, es natural. We'll be right back. necesario el cambio, porque sin el cambio es imposible avanzar. Solamente el cambio puede posicionarnos en el camino correcto. ¡Vamos! Si estamos juntos, vamos a lograr el cambio. Vení a Pago Fácil y pagá tus impuestos con el importe justo. Nosotros queremos el cambio. Señor, discúlpeme, ¿usted está mirando la oferta de los desodorantes? No, perdóneme usted, pero la cola está atrás de todo, señora. No, de la raya, señor. Yo estoy hasta acá hace 25 minutos. La raya ya me la tomé, señora. Radio Rebelde. La radio de todos. El Alpargatazo, todos los lunes de 19 a 20 por Radio Rebelde. Todos los martes de 13 a 18 horas, Luis Sicarelli hace Siempre nos mienten, una posición ética en la vida. Si la historia escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia. Siempre nos mienten, con la verdad de nuestro lado. Los que hacemos Radio Rebelde apoyamos la boleta completa, encabezada por Alberto Fernández Cristina Fernández de Kirchner, en cada provincia y municipio de nuestra patria. Acá estamos de vuelta. Vamos a militar esta opción, la del campo nacional y popular. Nadie quiere vivir peor de lo que hoy está. Para volver y ser mejores. A mí me encanta esa consigna, vamos a volver. Vamos a volver, vamos a volver, vamos a volver, vamos a volver. Para ser mejores, mejores. ¿Te perdiste tu programa favorito? Entrá a radiocut.fm y escucha el programa que quieras, cuando quieras. Radiocut.fm. La radio que te gusta, a la hora que quieras. Nos tiene miedo porque no tenemos miedo. Vuelve un clásico del periodismo combativo. Todos los miércoles de 21 a 23, escucha Línea al Fuego, con la conducción del periodista Herman Schiller y la producción del doctor Ricardo Zambrano. Nos tienen miedo porque no tenemos. Herman Schiller los espera todos los miércoles a las 21 en Radio Rebelde. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Los sábados a las 2 de la tarde llegan Todos los Fuegos, con la conducción de Romina Bilbao, Daniel De Santis y Leonardo Saluzzo. En el aire de las 7:40, escuchá Todos los Fuegos. Todos los fuegos queman distinto, una lluvia de rosas también te incendia. Si sos hincha de Vélez, seguí la campaña del Fortín en AM740. Sentí la pasión en Fortineros Radio, una marca velezana. Hola, Cacho. Sí, la verdad es que yo no quiero que te duerman. No. Ah, bueno, esto es como un baldazo de realidad para despabilarte a tiempo. Sí, bueno, tenés que sintonizar AM740 los sábados de 7 a 9. Radio Rebelde, sí. Y son como los hijos no reconocidos del periodismo, ¿viste? Bastardos sin gloria. Los hijos no reconocidos del periodismo. El 25 de junio de 2004, Martín El Oso Cisneros fue asesinado por un sicario de la comisaría 24 de La Boca. Luis Delía está preso por encabezar la protesta de los vecinos del barrio. Luego de que la embajadora de los Estados Unidos se lo exigiera a Mauricio Macri. Si canta que está escuchando Martín Cisneros, y si canta. canta, canta entero, con cuerpo y alma como quería el oso Cisneros. Libertad a Luis de Lía y a todos los presos políticos. Libertad a Luis de Lía y a todos los presos políticos. Martín Cisneros. Martín Cisneros. Presente. Presente. Radio Rebelde. La radio de todos. No nos queda otra. La revista Amartya en el aire. Radio Rebelde. AM 740. Faltan 25 minutos para que sea la una de la tarde y nos vamos a meter en el tema de presos políticos o presos... O detenidos... Arbitrariamente. Qué bolonqui que se armó ayer, además de todo lo que se habló en la entrevista con Majul. Digo, porque por el tipo de respuesta y preguntas que sean ese tipo de entrevistas. Pero bueno, eso llamó la atención, ¿no? Majul no se perdió la oportunidad de preguntarle qué pensaba de Julio De Vido, de Chávez, de Maduro, bueno, y bla. Y también dijo que si bien Maduro no es un dictador... Dijo que es un presidente muy autoritario. Bueno, yo entiendo que estamos en clave de campaña, pero eso no implica esquivarle al bulto. Para hablar de estos temas, mañana va a haber una actividad, mañana 27 de agosto a las 17 horas, Libres les queremos, esto es en Ferro, y tiene que ver con la libertad de los presos políticos. Eso creía que era que tenía que ver con un acuerdo que teníamos muy claro, pero bueno, está en discusión, parece. Estamos con José Schulman, secretario Nacional de la Liga Argentina por los Derechos Humanos y por supuesto por esta convocatoria para mañana martes 27, donde tenemos que estar todos a las 17 horas en Ferro. José, te saluda Julián Saúd y Nicolás Dulcich de Revista Amartya. ¿Cómo te va tanto tiempo? ¿Qué tal, Julián? Un gusto, Nicolás. Un abrazo. Como siempre, un gusto hablar con vos, José. Bueno, vamos a hablar de la convocatoria, por supuesto, pero metámosle al debate. ¿Vos cómo analizás la declaración de ayer Alberto Fernández con esta diferenciación que hace con respecto a si es preso político o no? Bueno, creo que los presos... Es muy difícil hablar de los presos de una manera tan universal, claro, porque... Claro. Las causas son distintas. Podríamos sí decir que los 40 presos que nosotros tenemos registrados están presos arbitrariamente. Claro. A ver, las causas pueden ser distintas, pero en la inmensa mayoría de los casos, no quiero decir todos por la duda que me equivoque, pero hay algunas anomalías jurídicas que se repiten. Primera cuestión, todos están con prisión preventiva porque ninguno tiene sentencia firme. Sentencia firme en este país quiere decir que sentencia ratificada por la Corte Suprema. Nadie tiene sentencia ratificada por la Corte Suprema. Punto uno, gozan de la presunción de inocencia. Esa presunción de inocencia está violada por utilizar una figura que es la prisión preventiva. Y en la mayoría de los casos, la prisión preventiva la sostienen en la llamada doctrina ir ursum, claro, por el cual un funcionario que dejó sus funciones tiene una red de relaciones que lo hace más poderoso que el rey de Inglaterra, más o menos. Además, muchos de los presos fueron detenidos antes de que se le abra causa. Muchos de los presos fueron detenidos antes de que lo acusen de algo. Muchos de los presos están presos porque un testigo supuestamente arrepentido dijo que lo vio tomando mate en Japón, cualquier verdura. Muy poca prueba documental o ninguna. Estoy hablando de los 40, sí. Porque es muy difícil uno por uno. No se han respetado los pedidos. Por ejemplo, Julio De Vido está próximo a cumplir 70 años, diabético. Yo no escuché la entrevista, pero Creo que es correcto decir que los presos están, como que dijo, detenidos arbitrariamente. No, arbitrariamente. Evidentemente esta idea, ¿no? Vos, no te voy a explicar a vos la disputa del sentido común, ¿no? La idea de que si dice que es un preso político debido, es como que está, como que lo mete adentro de una lógica que hay que aclarar. Pero es que, a ver, me parece a mí que es un punto que es este. Detenido arbitrariamente es una categoría jurídica. Claro. Que se define con las reglas del Código Penal, la Constitución y los convenios de pacto internacionales. Claro. Preso político es una categoría sociológica, porque preso político es el que está en una relación de dominación. Claro. Entre el poder y los presos políticos. Y ahí es, creo que sí. Se ha confundido el doctor Fernández o no conoce. Hay presos políticos que, digo, por ejemplo, entiendo que él admira a Mandela, Sí. Mandela tenía juicio con sentencia confirmada por la Corte Suprema de Sudáfrica, claro. Tanto que estuvo más de 20 años preso. Claro. Entonces, ¿eso cambiaba su condición de preso político? No, la condición de preso político no tiene nada que ver con las jurídico. Cuestiones jurídicas. Claro, yo fui preso político... Y a mí nadie me abrió un juicio, claro. Claro, secuestraron el 11 de octubre del 76 y me pusieron a disposición del Poder Ejecutivo en noviembre, pero además después me largaron en... Me liberaron, no sé si se largaron, ¿no? Qué grosero. Me liberaron en sí. Abril del 70, en noviembre del 77... Y yo tuve la detención legal, o qué sé yo qué carajo era, yo tuve la disposición del Poder Ejecutivo como hasta el 80. Creo yo que está bueno que la gente se pregunte y compare entre un tipo de preso político y otro. Y estos presos políticos, creo que él está a favor de Lula, está bueno. Lula... Sí, se entiende que está en campaña. Recordemos que Alberto Fernández fue el que fue también a visitar y pasar la Navidad con Milagro Sala. No es que no tiene una actitud, los visitó a todos. No, por eso digo que todos estos tienen en común algunos rasgos. Primero que han sido brutalmente estigmatizados aún antes de detenerlos. Y tienen en común que el poder lo que busca es que nadie los considere preso político. Ahí se equivoca el doctor Fernández. El objetivo 1, 2 o 3 de esta campaña, que llama welfare o que sí. quieran, o guerra jurídica, es desprestigiar políticamente a las personas sobre la base de falsas imputaciones no probadas, ¿no? Entonces, en Argentina hay presos políticos. Algunos de los presos políticos son los que se nombraron, otros vienen de otros carriles. Daniel Ruiz viene de participar en la lucha de diciembre de 2007, estuvo mucho tiempo libre, y después encontraron una foto que estaba al lado de uno, que después, que digo, un absurdo, sí. Y Daniel está preso hace un año en Marcos Paz. Daniel Ruiz está presa también, la compañera... del movimiento anarquista que quiso, bueno, reivindicar a los que había matado Falcón y Roca y todo, claro, eso. Quiso el atentado. Está preso Facundo John Aguara, digo, porque también parte de la simplificación ignorante, diría yo, ¿sí? Como se dice, que no sabe, bueno, o de gente que no sabe, no sé cómo se dice, sí. Sin ofender, yo no quiero ofenderlo a Fernández, pero evidentemente no se ha preocupado por leer ni por enterarse. Facundo John Aguara está preso en Chile, expulsado de la Argentina, a pesar de que tiene documento argentino, y que tenía derecho a quedarse en la Argentina si él lo prefería, y él lo hizo saber así al tribunal. Y ahí no hay ninguna causa de plata ni de nada. Él está preso por defender una tierra que considera de él, y en solidaridad con esa lucha asesinaron a Santiago Maldonado, y en los marcos de las luchas alrededor de Santiago Maldonado asesinaron a Rafael Nahuel. Mirá qué lío. Todo eso originado en una detención de un preso político que se llama Facundo John Aguara. Estamos con... Sí, perdóname, José. No, en Argentina hay presos políticos, Hay características judiciales de esos presos políticos, pero la condición de preso político es una relación de dominación, y quien decide quién es el preso político es el poder, y también los compañeros. Hay compañeros que deciden no considerarse en la situación de preso político, se piensan por afuera, y bueno, hay algo bastante acá de cómo lo ve el poder, cómo nos vemos nosotros, claro, y cómo lo ve el campo popular. Para mí hay presos políticos, y puede ser que para otros compañeros del campo popular no los haya. De hecho, hay muchos que dicen, milagro, la primer preso político del 83, bueno. No, bueno, claro, te entiendo. Hay muchas lecturas. Te olvidaron de los campesinos. Pero no es que... No es con mala intención. Tiene que ver, bueno, con... No. Yo creo que tiene que ver con que nosotros llevamos 81 años peleando por los presos políticos. Tenemos alguna idea de lo que es un preso político. Otra gente aparece ahora y piensa estos fenómenos como si fuera un fenómeno jurídico. Te entiendo. Creo que Fernández vinculó el tema de la sentencia. Claro, no, que él además hay un par de causas que la lleve, que había sido parte como abogado también. O sea, que conoce. Claro, pero si vincula la sentencia, Milagro no podría ser presa política. Porque tiene sentencia. Es la que más sentencias tiene. Y obviamente que Milagro es la más presa política de todos. Lo que estoy diciendo es que el error metodológico es utilizar una categoría jurídica para pensar una categoría de relación de dominación. Bueno, pero es que no estará poniendo justamente, doctor, no estará justamente en campaña política y jugando la carta de abogado, ¿no? En este marco, tratando de calmar las aguas, pensando siempre en la moderación y en el caudal de votos que en efectivamente posicionarse políticamente. Honestamente yo no sé lo que piensa Fernández, okay. No, pero se entiende claro no, que... No, digo, porque me explican mucho que lo hace, yo no sé, a mí no me lo dijo, no lo dijo nunca, Bueno, pero esa sería la... Es muy difícil que lo que diga ahora sea cambiado después. No, está claro. Bueno, ¿cuál sería la perspectiva? Supongamos que hay un nuevo gobierno que no tiene a Cambiemos en el poder. Donde igual, incluso estamos hablando de Alberto Fernández también, había dicho que hay que cambiar en cuanto a la manera en que se manejó la justicia con respecto a este gobierno. ¿Cuál es la perspectiva igual, por supuesto, de los organismos de derechos humanos? No sabemos qué va a hacer Alberto Fernández, pero... Nosotros creemos... Tenemos, a ver, 4 o 5 puntitos muy sencillos. Primer punto, hay que restablecer las garantías constitucionales, o sea, volver a la tradición liberal. Es terrible eso. Es terrible. Sí. Quiere decir que no puede haber nadie preso sin condena firme, no puede haber ningún juicio sin debido proceso, no puede haber tortura en los interrogatorios, ninguna forma de tortura. Y bueno, debido proceso, presunción de inocencia, eso es el ABC del liberalismo del siglo XIX. Punto uno. Punto dos, a consecuencia de restablecer las garantías constitucionales, libertad a todos los presos políticos inmediatamente, puesto que en todos se han violado groseramente esas garantías. Punto tres, nosotros creemos que el presidente que gane elecciones, no sé si es cristiano o no, debe dar una orden de carácter bíblica, ¿eh? No marxista, ni maometana, ni Mao Zedong. Bíblica. Bíblica. La ley bíblica es no matarás. Hay que prohibir a los policías que sigan matando chicos, chicas, pobres, indigentes, gente que pelea, mujeres. Es una orden sencilla de entender. Cualquiera la puede entender. No matarás. La policía no puede matar. Hay en el Código Penal una única situación en donde puede sacar el arma, no matar, donde puede sacar el arma, es cuando se vea en peligro su vida. Un señor que tiene un chocolate guardado, sí, claro, no pone en peligro la vida de nadie. ¿Quién mataron más? Bueno, todos estos casos, no hay un solo caso. Porque los casos en que realmente ponen en peligro la vida, los matan como perros y ni salen los diarios. Sí, totalmente. No tiene mucho prurito. No, y menos con esta gestión. Claro. Punto 3, te dije... No matarás. Punto 4, hay que disolver el servicio de inteligencia, que es una cloaca, y las acciones de exploración de inteligencia para el Estado argentino deben pasar a ser realizadas por las universidades nacionales que tienen capacidad de estudiar hipótesis de conflicto, como qué es lo que va a hacer Estados Unidos contra América, hipótesis de conflicto como de qué manera Monsanto seguirá envenenando al pueblo argentino, hipótesis de conflicto, bueno, cómo nos preparamos para la destrucción del Amazonas por parte de la derecha brasileña. Esas son las hipótesis de conflicto realmente preocupantes que tiene Argentina y que no están siendo estudiadas, por eso nosotros creemos que realmente tiene que haber un ámbito que estudie y basta de ladrones, asesinos, corruptos, drogadictos, que, bueno, Estruzzo creo que los representa a todos ellos, que es eso, la cloaca. Claro, sí, el carpetazo. Cerrar. La cloaca esta se abrió en 1730, cuando se formó la Santa Inquisición con sede en Lima. Nuestro amado San Martín ordenó destruirla, pero, bueno, como tantas otras cosas, no tuvo suerte. La recompusieron como Santa Inquisición, después como sección especial de lucha contra el comunismo, después como... Como le van cambiando el nombre. Y ahora es esta mierda que llaman... AFI. AFI o qué sé yo. Bueno, estas serían medidas para la primera semana. Te falta el 5, la 5, la quinta. Sí, me quedé una. Te quedó una. Que es la más interesante. No se puede hacer una semana, pero nosotros creemos que... hay que transformar la Corte Suprema en una corte moderna con salas temáticas. Se ha explicado muchas veces que no hay un solo cortesano que sepa código penal. Claro. Bah, verdad, creo que no saben mucho de nada. Pero debería haber salas penales, sala administrativa, una sala de derecho ambiental. Creo que en Argentina hace falta una sala para vigilar y investigar los crímenes del Estado permanentes de ayer, de hoy, etcétera, etcétera. Entonces, esa es una, se hace fácil, que con un proyecto de ley en una semana se puede resolver. Creemos que se puede hacer lo mismo con el sistema judicial. No hay que sin echar a nadie, transformar todos los juzgados nacionales en juzgados federales, de modo tal que el sorteíto este que siempre le toca a Bonadío ahora es un poquito más difícil porque... Claro, hay mucho más para... 130 juzgados y no 12. Bueno, la... Y la última es también, hay que democratizar el Consejo de Magistratura. Yo no estoy de acuerdo que el voto mío valga menos que un abogado. No me siento inferior a un abogado. Iba a decir que me siento superior a un juez, pero creo que no se entendería, pero yo sí te puedo decir que... si consigue alguno contar 5 jueces que no sean ladrones de Argentina, yo invito a comer. Bueno, si invita a comer, entonces. No tengo mucho respeto por los jueces federales en Argentina. Los he visto cambiar de bando tantas veces como fuera necesaria para mantener su privilegio. Pero bueno, podríamos dejar algunos jueces en el Consejo de Magistratura a condición de que la representación popular sea, sin lugar a duda, mayoría propia. Y que entonces sea el pueblo el que decida si un juez sigue o no sigue. Esta es la primera semana, después está la propuesta de reforma de constitución. Claro. Si no hace esto un gobierno, bueno, no sé qué hará. Bueno, está muy interesante. Pero, no sé cómo haría para sobrevivir, ¿eh? Te entiendo, sí, se entiende porque no tiene que ver con lo que pueda hacer o no Alberto, no depende ya solo de él, sino del contexto en el que estamos. Es que haga lo que haga, la corte lo va a cagar, los juzgados lo van a cagar, los servicios lo van a operar. Y la policía va a matar gente, de modo tal que haya un quilombo. Bueno, claro. Son condiciones mínimas de transición hacia la democracia, ¿no? Mañana, entonces, todos a Ferro a las 17 horas, que es 27 de agosto. Libres los queremos. Libres les queremos. Desde aquí, muy interesados también en que se desarrolle esto, porque el alma mater de esta radio, Luis de Lía, está injustamente detenido como uno de los tantos presos y presas políticos. Sí, uno de los casos que más me encantaría discutir en televisión, porque si hay algún caso que no se puede... De preso político, bueno, ¿no? Acá no hay carpetita, acá no hay cuenta, acá hay dignidad defendiendo a los compañeros ante un policía asesino, así que nada. José, un abrazo enorme. Fácil de defender. A ver cuándo te venís un día al estudio, así podemos tener un poco más de tiempo. Sí. Un abrazo enorme, José. Era José Shulman, secretario nacional de la Liga Argentina por los Derechos Humanos. Revista Amartya. www.amartya.com.ar. Espacio publicitario. Estudio Jurídico Contable Sfora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudiosbora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Estudia inglés con la mejor calidad académica. CUI, Centro Universitario de Idiomas. Últimas vacantes. Certificados y diplomas UBA. No se abona matrícula. Informes en www.cui.edu.ar o al 53-52-8000. Muchachos, llegó la cuenta, dividamos. Ya que yo no tomé vino. Vamos, 1, 2, 3, 4. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo? ¿Sí? ¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado? Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh? Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicopa Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop. Libergraf Librería, papelería comercial, proveedores de empresas y atención a público en general. Insumos de computación, sellos, fotocopias, impresiones blanco y negro y color, artículos de oficina, libros contables, talonarios y formularios. Librería Libergraf, Avenida Córdoba 461, entre Reconquista y San Martín. Teléfono 4-893-2323, 4-893-2323. También podés hacer tu pedido a www.libergraf.com.ar. Fin espacio publicitario. No nos queda otra. Cuatro minutos faltan para que termine este programa. Mañana los convocamos a todos, a Ferro a las 17 horas por la libertad de los presos políticos. Libres les queremos. Hablando de gente que está libre y no se sabe hasta cuándo. Che, ¿qué le pasa a Carrió? No hablamos de Estiuso, que la va a acusar. En función se ve que usaba carpetas de D'Alessio y se entiende un poquito más cómo D'Alessio salió a la luz, ¿no? Algunas suposiciones que teníamos, pero que se van confirmando por otras informaciones. Carrió sigue culpando a los narcos. Escuchemos a Carrió, que estuvo en la marcha del sábado. Las amenazas, las custodias que tengo y todo no son por la muerte de Nisman, ¿eh? Es porque la Cámpora me puso dos balas y me dijo, ahora vamos por tu hijo. Y fueron, hasta que ahora rectificaron ante la justicia y nadie más habla porque salió que era noticia falsa. Es decir, yo la pasé y la puedo seguir pasando. Ustedes no se preocupen, pero tengan la fe inquebrantable que este pueblo va a votar por la República. Todo muy bien, todo muy bien. Va a haber fiscalización, gendarmería y autoridades para evitar que los narcos, no estoy hablando de los partidos, que se apoderaron de territorios de las villas, amenacen a las madres para que voten por el narco. ¿Ponen tela de juicio entonces la transparencia de las PASO? No, no. A Cambiemos le fallaron los fiscales. Y hubo un abandono de la gente de Cambiemos de Buenos Aires, a Cambiemos de todo el país. Ustedes no se preocupen, pero tengan la fe inquebrantable que este pueblo va a votar por la República. Bueno, ese era Carrió, que está con todo Carrió, ¿eh? Dice también que puede ir presa, no nos da el tiempo para pasar el audio, pero va, no sé si no tenemos, ¿podemos pasarlo? Porque dice que la quieren meter presa a Carrió. Ayer estuvo en la plaza hablando justamente de que... El sábado. Estuvo en la plaza, en el obelisco, no sé, estuvo marchando, muy convencida, ¿eh? Que pueden dar vuelta a esta elección. Escuchemos a Carrió, que es el alma mater de Cambiemos. Lista de ganar en octubre el Frente para Todos. ¿Usted va a aceptar ese resultado como... obvio, obvio, no solo eso, sino que tengo todo preparado para vivir la venganza. Porque resulta que Rossi y compañía, que también es corrupto el hermano de Rossi, están preparando mi venganza, que es sacarme del Parlamento. No van a poder. Me voy a renunciar antes y me voy a sentar en Dolores para que me metan presa. Y se imaginan el lío de la cárcel. Esto me parece un servicio espectacular. Y una experiencia que no tuve. Yo experiencia con hombres tuve, experiencia con hijos tuve, experiencia con la vida tuve, tuve todo. Lo único que me falta es la experiencia de una celda con una cama. Eso sí, voy a sacar una ley del aire acondicionado. No, pero escúcheme, Elisa no se va a quedar sin trabajo. Yo quiero a Elisa Carrió de 5 en la selección. No, no, genial. Necesitamos esa actitud. Salimos a cambiar el mundial. Olvídate. ¿Qué actitud? Olvídate. ¿Tuvo experiencia con hombres? ¿Con hijos? ¿Qué significó eso? No sé, que no aclare, por favor. Y ahora quiero la experiencia de la cama y el pero la con, celda. Pero con aire acondicionado. Voy a sacar la ley de aire acondicionado. Pero en 24, Lilita. ¿En 24 horas? En 24 no, grados. Ah, nos vamos, nos tenemos que ir. Cumplió el horario, señor Nicolás Dusich. Fichamos. No sabemos si usted va a estar o no. No tenemos idea. Pero bueno, usted apueste. Este es un país imprevisible. Del otro lado del vidrio, nuestro operador, el señor Carlos, en línea. ¿Ya no eligieron una música todavía? Esta producción está muy lenta. Y nuestro equipo de producción con el señor Pablo y la señora Nadia Pavlovsky. Mi nombre es Julián Saúl. Nos reencontramos mañana aquí en Radio Rebelde. Recuerden que Revista Amartya se escribe con H. Puliese, puliese, puliese.